sé por qué me pides que te olvide. Si sabes que sin ti no viviré. Yo sé que tienes miedo a las mentiras. Quizás estés dudando de mi amor. Mi vida está pendiente de tu vida. Te quiero más allá de mi razón. Yo sé que tienes miedo a que te engañe, porque tú ya conoces el dolor. Te juro por mi vida que yo nunca te mentí. Te juro por mis ojos que no me burlé de ti. Te juro que te quiero. De mi razón, yo sé que tienes miedo a las mentiras, porque sufriste mucho por amor. Te juro por mi vida que yo nunca te mentí. Te juro por mis ojos que no me burlé de ti. Te juro que te quiero.